rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. A ver si me acuerdo bien cómo era todo esto. Teneme un poco de paciencia. ¿Los botoncitos? Porque estoy en otro lado. Los botoncitos, como mínimo, la operación técnica. Sostener un programa de radio como el Enredando, sobre todo después de haber escuchado lo que fue, entre comillas, nuestro reemplazo del jueves pasado en esta secuencia de hacer todos los días el Enredando las mañanas desde una radio distinta. Y aquí con la presencia de Matías Bregante y Natalia. Muy bien, Bianchi, los chicos, muy bien. Acompañando a Luis. También vamos Yo a tener... me quiero bajar y dejar al banco de suplentes, te digo la verdad. Bueno, también vamos a tener que recordar muy bien cómo se hace esto, ¿no? Para equiparar lo que hicieron la semana pasada. Bueno, estamos particularmente, Euge y yo. Hoy Luis va a estar por allí un momentito, se va a sumar sobre el final con una transmisión especial de la que luego les contaremos. Euge y yo estamos, yo diría que todavía de vacaciones. Ay, sí, qué tremendo. Yo recién cuando dijiste después de haber escuchado, pensé que ibas a decir después de haber escuchado el mar durante 10 días, por ejemplo. Puedo pensar en eso. Por ejemplo, sabemos que somos casi unos privilegiados de poder tomarnos 10 días de vacaciones y además de poder visitar la costa uruguaya como hicimos y quedarnos sorprendidos por tanta belleza y bueno, y por tanta tranquilidad y esta cosa que sin idealizar hay un poco en el Uruguay de que uno cuando va tiene la sensación de que hay algunas cosas que podríamos ser y que no somos y que los uruguayos como sociedad han conseguido ser. Digo, esto, insisto, sin idealizar, ¿no? Pero bueno, estamos todavía como en un tono y en un tiempo que no sé cuánto nos va a durar habiendo regresado, pero que en principio nos tiene muy relajado. Vamos a ver cuánto tarda la realidad. Estoy bajo el efecto de las noctilucas. Exacto. Vamos a ver cuánto tarda la realidad en sacarnos ese efecto. ¿Cómo explicamos por radio lo que son las noctilucas que tanto nos... Voy a sacar todos mis prejuicios a la mesa y los voy a poner al aire del Enredando. Yo pensé que las noctilucas eran un invento de... ¿cómo decirlo? Del exceso de uso de marihuana en Cabo Polonio. Ah, un efecto de las drogas. Sí. Pero nos dimos cuenta... ¿En serio creías eso? El otro día que... Buenísimo. No, creía, en realidad, para ser sinceros, creía algo peor que eso. Creía que las noctilucas eran como estrellas fugaces. Ajá. Yo, es más, de hecho, contá lo que sucedió cuando tomamos contacto visual por primera vez con las noctilucas. Que yo te dije, mirá las noctilucas, mirá las noctilucas, y vos miraste y para el cielo. Y yo miré para el cielo, porque claro, yo esperaba las estrellas fugaces. Bueno, disculpe, no tenía conocimiento. Bueno, igual, todo esto que dijiste sin explicar lo que eran las noctilucas. Bueno, ¿qué son las noctilucas? Pará, ¿pero qué querés, la explicación científica? No, primero expliquemos que es como que el mar se pone, que las olas del mar se ponen fosforescentes, ¿no? Sería así. La explicación. O sea, lo que uno ve es que las olas del mar se ponen fosforescentes. Sí, sobre todo. Más fuertes, menos fuertes, pero se van poniendo fosforescentes. Y sobre todo en un ambiente de oscuridad, de poca luz. De poca luz artificial, digamos, de poca luz generada por red, porque no llega tendido eléctrico a Cabo Polonio. Bueno, pero en La Pedrera se ven también y hay poco de luz eléctrica. Sí, pero hay poquita luz igual. Pero igual me parece que se ven mejor cuando no hay luz, pero entiendo que se ven igual, que se ven. Entiendo que se ven igual en los lugares en los que hay luz. Claro. Porque se ve en La Pedrera, por bueno, ejemplo. Es como si hubiera, ay, ¿cómo decir? No sé cómo explicarlo. Brillantina en las olas. Claro, o vieron esas películas... Purpurina en las olas. Películas en las que hay... hace gestos. Un científico, yo te explico que te ve y hace gestos con la mano. Un científico loco que hace experimentos y tienen un frasco y adentro del frasco hay como rayos. Estoy viendo esa imagen. Bueno... Es como si esos rayos estuvieran adentro de las olas. Entonces vos ves el mar y cuando se viene el mar se viene con efectos especiales. Sí, lo malo es que la cagada es que no nos metimos, porque dicen que cuando te metes, las nautilucas, que son como unos bichitos mínimos, o sea, son unos animales unicelulares, entiendo, ¿no? Uh-huh. Se te quedan como pegadas a las ves en la piel también. Son como los hombres, que tenemos un celular por persona o... Bueno. No. Chiste es malo de TVLE. Es un protozoo. Ah. Lo estoy viendo en internet también, que ya esto nos lo dijeron varias veces, pero yo siempre me olvidaba la palabra protozoo, porque no es algo que me pueda acordar. Es un protozoo u organismo unicelular marino. Uh-huh. ¿Entendiste? Que la biología incluye dentro del género de los protistas dinoflagelados. No uh-huh. sé qué será eso. Pero bueno, el asunto es que estos bichitos tiñen el mar de un color fosforescente. Uh-huh. Y es muy lindo y muy emocionante. Sí, sí. Son maravillosas, nos dice Graciela de la colectiva. Y yo no lo creía hasta que las vi. Obviamente empiezan a llegar opiniones de gente que accedió al fenómeno de las nautilucas. Y no estaba drogada. O sí, pero eso no quita que hayan visto la realidad de las nautilucas. Bueno, el asunto es que a nosotros la naturaleza nos regaló varios días seguidos de nautilucas. Sí, a full aparte. Según dicen, no siempre se ven las nautilucas. De grado es más, 7. Hay gente que sí, le ponen grados. Sí. Hay gente que por ahí fue a Uruguay muchas veces a la costa y no vio las nautilucas. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de verlo 3 o 4 días seguidos. Uh-huh. Bueno, hay una. No sé si hay muchas canciones. Yo quiero suponer, ¿no?, que al ser un lugar muy vinculado con el arte y con mucha gente que gusta hacer música, que pasa por ahí, me imagino que va a haber muchas canciones sobre las nautilucas. Nosotros conocíamos una de antes, que como se habrán dado cuenta, a mí no me alcanzó para darme cuenta de que no eran estrellas fugaces, porque un poco habla de otra cosa Jorge Drexler cuando habla de las nautilucas. Él cuenta en alguno de sus shows que en realidad escribió la canción 4 años después de que le pasara algo parecido a lo que nos pasó a nosotros, de estar volviendo al rancho en el que estaba, en la oscuridad total por las playas de la playa sur de Cabo Polonio y encontrarse con las noctilucas. Pero esta canción la escribió 4 años después, cuando llegó su hijo, que se llama Luca. Y es una... Es una hermosa canción que vamos a escuchar ahora mismo. Estamos hasta las 12. La noche estaba cerrada y las heridas abiertas. Y yo que iba a ser tu padre buscaba sin encontrarme en una playa desierta. Tenía la edad aquella en que la certeza caduca. De pronto al mirar el mar vi que el mar brillaba con un millar de noctilucas. Algo de aquel asombro debió anunciarme que llegarías. Pues yo desde mis escombros, al igual que el mar, sentí que fosforecía. Supe, sin entenderlo, de tu alegría anticipada. Un día entenderás que habla de ti esta canción encandilada. Brilla, noctiluca, un punto en el mar oscuro donde la luz se acurruca. La noche estaba cerrada y las heridas abiertas. Y yo que iba a ser tu padre buscaba sin encontrarme.

del Enredando las Mañanas. Lo que contábamos anoche cuando hicimos esta nota que vamos a escuchar ahora es que, por más que uno lo sabe, es el impacto de ir a algún país vecino, como en este caso nos sucedió a nosotros, de estar en el Uruguay y ser testigos de la invasión mediático-cultural, digamos, que sufren nuestros hermanos y hermanas uruguayos de parte de los medios tradicionales argentinos, de prender la radio y hacer un zapping automatizado, digamos, y encontrarte con que obviamente para en algunas radios uruguayas el automático, pero también para en muchas radios argentinas. Bueno, hicimos eso de escuchar, obviamente, algo de radio uruguaya, pero también escuchamos algo de radio argentina para ir de radios argentinas para ir metiéndonos un poco en la actualidad, sabiendo que se nos venía, por ejemplo, el programa de hoy. Y allí escuchamos la noticia de los asesinatos, del asesinato, en este caso, en el barrio de La Boca, y de un nuevo asesinato en el barrio de La Boca por acciones de fuerzas policiales. A eso nos referíamos anoche, charlando con un compañero de la Organización Social y Política de los Pibes, con Luciano Álvarez, y queremos volver a escuchar y compartir con ustedes esa charla. Bueno, en ese ir escuchando las noticias de los medios tradicionales de la ciudad de Buenos Aires, nos enteramos de la de esta noticia frecuente en todo el país, de alguna bala policial que se escapó sin querer. Y que en el barrio de La Boca, bueno, en los últimos tiempos se ha dado también con bastante frecuencia. Digo, esto pasa en todos lados, ¿no? Uh-huh. Pero evidentemente, el barrio de La Boca está saladito en estos últimos tiempos, incluso en este caso con la actuación de la policía de la provincia de Buenos Aires, porque venían en una persecución a un auto en el que iban dos chicos que venían de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Claudio Vejero terminó muriendo por una bala, y Susana Bordón, tenemos entendido que está internada en el Argerich. Vamos a charlar con Luciano Álvarez, él es parte de la Organización Social y Política Los Pibes, y queremos saber cómo está el barrio hoy, después de este hecho, porque además escuchamos algunas declaraciones encontradas de familiares opinando en distintos sentidos ideológicos. Luciano, bienvenido aquí a La Retaguardia, yo soy Fernando Tevele, estamos aquí con Catriel Fernández, ¿cómo va? Bien, Fernando, ¿les podré pedir si pueden subir un poco? Dale, te subimos un poco el retorno. Te preguntaba cómo quedó el barrio después de esta convulsión y esta nueva muerte con la policía de por medio. Pues obviamente, profundamente conmocionado. Nadie está en su barrio esperando una ratonera, una persecución, una balacera de la fuerza de seguridad. Uno ayer a las 10:30 p.m. estaba preparándose para descansar después de un día de laburo, para prepararnos para un día como el de hoy, donde íbamos a estar celebrando el compañero de un mártir, nuestro compañero asesinado, nuestro de los asesineros, y cuando estábamos preparándonos para esto, de repente entró la muerte del patrullero, como mencionaba, de los chicos. Entraron disparando, una balacera increíble a ese auto que venía escapándose, y en eso asesinaron a una vecina, dejaron a la vecina herida de mucha gravedad. Y bueno, el día de hoy obviamente fue un día muy difícil de transitarlo, con mucho dolor en todas las cuadras del barrio, con mucha indignación de los compañeros, de los vecinos, no entendiendo qué era lo que había sucedido, cuál era el motivo de esa hazaña en reprimir a los vecinos, ¿no? A la, a los vecinos del barrio. Uh-huh. Y bueno, fue un día en eso difícil, hubo el barrio inundado de medios de comunicación, jugando a la campaña de ensuciar lo que es el barrio de La Boca, ¿no? Un barrio de laburantes, y jugando eso que hacen a veces los medios de fabricar un barrio de delincuentes, un barrio de drogadictos, un barrio de gente de mal vivir, ¿no? Que nosotros conocemos que esa campaña, cuando la empiezan a llevar adelante, seguramente atrás viene de la mano de los intereses inmobiliarios, ¿no? Nuestro barrio todos los días sufre desalojos, sufre incendios, y cada vez que incendian un terreno o desalojan un terreno, hay un nuevo terreno que lo meten en el mercado inmobiliario para los sectores más pudientes de la ciudad. Una cosa va de la mano de la otra en el barrio de La Boca. Sumado, Luciano, a que la edad de los chicos los hace pasibles de que también ser utilizados para la cuestión de la baja de la edad de imputabilidad, ¿no? Que están intentando meter de todas maneras. Obviamente. Debate que está demostrado en todo el mundo que no resuelve ningún problema, pero bueno, es uno de los caballitos de batalla de las derechas para que el sector más dinámico de nuestra población, la juventud, deje de estar en las calles, deje de estar comprometiéndose con un futuro, con un proyecto diferente, y empiece a engrosar los penitenciarios, ¿no? los lugares de reclusión. Luciano, anoche por internet se empezaron a ver en un primer momento los cartuchos, la cantidad de balas que fueron disparadas, ¿no? Con los que finalmente terminaron matando a una vecina e hiriendo a otra. Pero después también hubo una represión contra los vecinos que protestaban. Sí, nosotros, yo vivo en la cooperativa, uh-huh. Al lado de donde fue la represión, ahí tenemos la cooperativa de vivienda Los Pibes, que es una cooperativa que hicimos por autogestión de 23 familias. Y básicamente salimos a la calle para escuchar el tiroteo a las 10:30 de la noche en un barrio como La Boca. A ese horario estaba toda la gente tomando mate en la vereda, los pibes jugando al fútbol en la calle, uh-huh. Ya para escuchar el tiroteo, todo el mundo salió a la calle para ver si había alguno de los de ellos comprometidos con ese tiroteo que había, ¿no? Al ver lo que hacían estas fuerzas, esa represión, esa balacera inusitada, la primera reacción de la gente fue exigirles que dejaran de tirar balas, que iba a haber unos muertos, así como, ¿no? Recordando quizás al Pocho Leprati, cuando con esa misma frase trataba de que frenaran represión en Rosario, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y a ese pedido de los vecinos, a ese pedido del barrio, lo que le respondieron fue con una represión indiscriminada a toda la gente que estaba ahí, a mujeres, a nenes, disparando con balas de goma, con itaca. Bajaban los oficiales de todos los patrulleros que estaban por la zona y empezaban a disparar a todo el mundo directamente contra el cuerpo, a menos de 2 metros de distancia, en una foto muy parecida a la foto del asesinato de Maxi Darío, ¿no? De la cacería en aquel momento en el Puente Porredón. Estamos charlando con Luciano Álvarez, él es parte de la organización social y política de Los Pibes, arraigada allí en el barrio de La Boca, y que también le queremos preguntar sobre el final de la charla, sobre una situación judicial que se va a vivir ligada a la toma de la comisaría cuando asesinaron a Alonso Cisneros. ¿Se acuerdan de aquel hecho, digamos, que los medios... Bueno, ya nos metimos en el tema, así que prefiero preguntártelo ahora. Luciano, ¿estamos próximos a un juicio oral por aquella toma? El juicio oral, casualmente, tenía que empezar ayer, ajá, el mismo día de esta cacería. Mira. ¿Sí? Nosotros entendemos que los sectores de poder, que allá por octubre, noviembre, lanzaron el llamado al juicio, midieron la situación y entendieron que no les estaba dando la correlación, que en estos meses el pueblo había vuelto a recuperar la capacidad de pelea después del 18 de noviembre, después del 6, el 7, el 8 de este mes. Se habían dado cuenta que no había las mismas condiciones, entonces patearon el comienzo del juicio, lo suspendieron, no arrancó ayer, todavía no tiene fecha. con lo cual, bueno, lo computamos como una victoria de la lucha popular, ¿no? Uh-huh. Ayer tenía que haber empezado el juicio, hoy es el cumpleaños del Oso, hoy el Oso hubiera cumplido 55 años y lo estamos festejando con una fiesta acá en el barrio, una fiesta que la traducimos como una denuncia contra esa salvaje represión, y casualmente esta balacera se da en la noche entre el cumpleaños del Oso y cuando debería haber empezado el juicio, ¿no? Con esas casualidades que a veces pasan en la política argentina. Uh-huh. ¿El asesino del Oso está libre? Mira, el asesino del Oso, primero, se demostró que fue el asesino y estuvo pagando condena porque el día del asesinato del Oso, un conjunto muy grande de vecinos tomamos la comisaría y exigimos que se lo detuviera. Si no, no hubiera habido justicia, no hubiera pagado su condena. Le dieron 18 años, a los 11 años lo liberaron y volvió al barrio, el asesino, volvió a sentarse a 50 metros de donde... Ay, venía flaqueando la comunicación. Estábamos charlando con Luciano Álvarez de la organización social Los Pibes. Si lo podemos volver a enganchar, sería maravilloso. Les costó un montón a las chicas poder hablar con Luciano, justamente porque, bueno, ahora nos enteramos, ¿no? Están en una suerte de festejo de cumpleaños del Oso Cisnero. Se quedó claramente sin batería, Luciano. Y nos estaba contando esto, el asesino de Martín, el Oso Cisneros. Se acuerdan del hecho, ¿no? A él lo asesinan y el barrio se levanta, uh-huh, y se mete en la comisaría. ¿Se acuerdan del caso del chico Brian en Flores? Que los medios de comunicación tradicional estaban allí indignados junto a los vecinos, uh-huh, que tomaron la comisaría de Flores, pero no había una crítica allí, uh-huh, a la toma de la comisaría. Los vecinos, la gente estaba indignada porque habían matado a un pibe, hacía bien en estar indignada, ¿no? Porque habían matado a un pibe. Aparte era gente bien en vestida. En una balacera. Sí, no sé si tan bien vestida, o sea, había de todo, es un barrio como Flores en el que hay de todo, pero sí claramente había una situación de decir, bueno, el chico murió en el medio de un tiroteo, la bala vino del delincuente, no de la policía, está bien que tomen la comisaría. En aquel caso de los Cisneros, cuando la organización social Los Pibes y otras organizaciones con las que ellos trabajan habitualmente, bueno, estaba también allí Luis de Lía, toman la comisaría para exigir justicia, para decirle a la policía, hey, viejo, muévanse, salgan a buscar a Juan Carlos Duarte, el gordo colchón, como le dicen, porque el barrio sabía que él había sido el asesino de los Cisneros. No, le generan una causa. Y vos lo tenés a Leuco y a toda esa legión de periodistas de medios tradicionales que hoy ponen la toma de la comisaría de La Boca como lo que no hay que hacer. Sí por Brian, no por el Oso Cisneros, ¿no? Uh-huh. Bueno, están allí festejando el cumpleaños y el día del cumpleaños del Oso Cisneros, el día que tenía que empezar el juicio contra... quienes tomaron la comisaría en aquel momento, que me parece que es un juicio muy fuerte desde lo simbólico, si lo llegaran a condenar sería realmente muy fuerte esa condena desde lo simbólico, por lo que implica para en esta andanada de medidas para frenar la protesta social, ¿no? Uh-huh. Hoy justamente fue noticia en el Uruguay, perdón que estamos todavía muy uruguayizados, pero pasamos la mitad del día, pasamos más horas de este día en Uruguay que en Argentina. Hoy se anunció que Tabaré Vázquez, el presidente del Frente Amplio, el Scioli del Frente Amplio sería, ¿no? Allá pudieron evitar a Macri porque pusieron un tipo mucho más a la derecha que el Pepe Mujica. Uh-huh. Entonces ganaron las elecciones. El Scioli del Uruguay firmó un decreto para que la policía pueda actuar directamente en caso de piquete sin mediar orden judicial ni nada por el estilo. Es decir, en la misma línea del gobierno de Macri, que seguramente va a terminar haciendo esto, ¿no? Hay una tendencia, digamos, en la voz que ha tomado el gobierno en la última semana, esto de aparecer como no somos de la Rúa, que los obliga a sobreactuar, y yo creo que en esa sobreactuación claramente se viene la represión, en los casos en las que las manifestaciones no sean muy masivas. Bueno, sabíamos que obviamente Luciano Álvarez había aparecido ayer en el final del Enredando las Mañanas, pero nos parecía lógico retomarlo, sobre todo por esta cuestión del festejo del cumpleaños del Oso Cisneros, ¿no? Del militante asesinado en aquel 2004, que ya empezaba a ceder en aquella convulsión, digamos, después del asesinato, de los asesinatos de Darío y Maxi, digamos que vino una suerte, muy entre comillas, de calma en cuanto a la presencia de organizaciones sociales y políticas en las calles. Bueno, este hecho del asesinato del Oso Cisneros generó esa convulsión en el barrio de La Boca, que pronto irá a juicio. Ojalá que, como decía Luciano, se pueda evitar, por lo menos se pudo evitar el comienzo del juicio hace un par de días. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Quiero una turra que me quite el corazón. Quiero una

Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy desde las 12, es decir, al terminar el Enredando las Mañanas, vamos a estar transmitiendo en vivo la conferencia de prensa que se va a realizar en los talleres gráficos de Artes Gráficas Rioplatenses, AGR, Clarín, la empresa donde los talleres gráficos donde Clarín, digamos, hacía todos sus contenidos, salvo el diario, digamos, todas sus revistas, sus suplementos, y que, bueno, que un día decidieron cerrar, como han contado los trabajadores varias veces durante el conflicto, más que nada para sacarse encima el conflicto sindical que tenían, ¿no? Bueno, a las 12, digo, porque no es que cerraron las revistas, siguen haciendo esos mismos contenidos en otros lados, ya no en AGR. Y hoy los trabajadores de AGR anuncian que van a dar una noticia importante respecto del asunto de la fábrica. A ver cómo decirlo. ¿Cómo decirlo? Esperando a que lo digan ellos. Nos parece que entran a partir de hoy en un proceso que ya se vivió muchas veces en la Argentina y esperamos hasta las 12 y en todo caso que lo cuenten ellos y que lo digan ellos. Lo vas a poder escuchar a través de la retaguardia.com.ar. Luis Angió va a estar allí y nosotros acompañando aquí desde el estudio de la radio para poder escuchar lo que dicen los trabajadores de AGR Clarín en esta nueva instancia de un conflicto que se cierra, se abre, se reabre. Bueno, ya veremos. Thank you. Bueno, la semana pasada se conoció la noticia de la visita de un grupo de integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria, entre los que estaban Nora Cortiñas, que cumplió años ayer, Adolfo Pérez Esquivel y el padre Pepe, por citar solo algunos de esa comitiva integrada por unas 10 personas que visitaron Malvinas y que exigieron que, bueno, se pudiera, digamos, alcanzar esta instancia de identificar los restos de los combatientes que están enterrados en el cementerio de Darwin, pero que no están identificados, ¿no? Que están enterrados como NN. Y también parte de esa noticia era que cuando llegaron al aeroparque recibieron una suerte de escrache, de reclamo público de un grupo de familiares de combatientes muertos en Malvinas, con algunas, no tanto las maneras, pero algunos recursos simbólicos y lingüísticos muy parecidos a lo de la derecha fascista y milica, ¿no? Esta cosa de nosotros, sabemos bien quiénes eran nuestros hijos, que decía una señora, sabemos bien quiénes eran nuestros familiares, nuestros familiares no son desaparecidos, como si les causara rechazo la figura del desaparecido. Lo que vamos a hacer ahora es charlar con Gustavo Pirich. Gustavo es el presidente de la Asociación de Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos, es además un amigo de esta casa y lo recibimos en Enredando las Mañanas, es un comunicador popular también. Gustavo, bienvenido a Enredando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Fernando? Bien, bien, muy bien. Bueno, queríamos conocer la opinión de ustedes como asociación, la tuya en particular, respecto de todo esto que sucedió. Primero expresar un profundo desagravio a las figuras que fueron escrachadas, ¿no? Figuras que son muy importantes para todos los argentinos. El premio Nobel Pérez Esquivel, Nora Cortiña, la comisión de la Provincial por la Memoria, que ha hecho un gran trabajo en todo este tiempo, y dentro de ella un compañero nuestro, Ernesto Alonso, que es combatiente y está formando parte, ha sido nombrado en la comisión, ¿no? Y vos decías muy bien, ahí se mezcló todo, en realidad es una figura la de desaparecido que en este sector provoca una gran aversión. Ese es el problema. Se mezcla el tema de la identificación, porque luego los voceros terminan diciendo que no están en contra de la identificación, cosa que centralmente es mentira, pero los epítetos, la forma en que trataron a todos los compañeros que estaban volviendo de las islas, te demuestra que no tiene relación con el hecho en sí del que se pretende estar en contra. Gustavo, no entendí una cosa. ¿Estos grupos vos decís que están en contra de la identificación de los restos? Sí, centralmente, pero como ya no puede haber vuelta atrás, porque es un trabajo humanitario muy importante realizado, donde se llegó, porque esto empieza con un amparo presentado por el CECIN y familiares, que no fueron estos familiares oficiales, digamos, ante el juzgado del doctor Ercolini hace varios años, que decide que está el derecho a la verdad, tanto de los familiares como de la sociedad toda, a conocer a cada uno de los combatientes enterrados. Uh-huh. Empieza con esto. Sigue con un trabajo de Cancillería Argentina y termina con la aceptación de la Cruz Roja Internacional tomando el tema y dándole un estatus humanitario muy, muy, muy importante, que lo hace un tema muy serio. Entonces, saben que no tiene vuelta atrás. Y están dando los últimos manotazos de ahogado. Uh-huh. Pero en ese grupo se mezcla todo. Porque la comisión de familiares, durante mucho tiempo estuvo manejada por Cisneros, hermano del perro Cisnero, sargento muerto en Malvinas, combatiendo, que en el 2010, cuando se desclasificaron el servicio de inteligencia entre el 76 y el 83, se descubrió que era servicio de inteligencia, uh-huh. Reportaba el 601. Entonces tuvieron que sacarlo rápidamente y reemplazarlo por la hermana de un compañero nuestro, muerto en Monte London, conocido nuestro, uh-huh. Y muerto en Monte London, pero que es totalmente manejable, digamos. Si escucharon cómo termina la entrevista con Víctor Hugo Morales, muy interesante, también reconociendo que están a favor del reconocimiento, pero que debe hacerse sin que en ningún momento esté en discusión el tema de llevar los restos al continente, cosa que nunca estuvo en discusión. Siempre se garantizó que eso no fuera así. Lo que se va a trasladar es una pequeña porción de los cuerpos para ser analizados en el laboratorio del equipo de antropología forense de Córdoba, en Córdoba, uh-huh. y vueltos a depositar en el mismo lugar. Nunca estuvo en duda esto. Uh-huh. Esgrimieron esto durante mucho tiempo para volcar la opinión pública en contra, para volcar a todos los excombatientes en contra. No lo lograron y este grupo minúsculo, muy minúsculo, como te decía, está dando los últimos manotazos de agua. Pero además hay otro tema, porque la Comisión Provincial por la Memoria no fue solamente a decir que se identifiquen los 123 compañeros muertos. Fue a señalar que Malvinas se torturó. Que nuestras tropas torturaron a los propios soldados, a nosotros mismos, en plenos combates. Entonces, este es uno de los elementos más fuertes que hoy está, y por esto hay causas, además de 170 involucrados, oficiales y suboficiales. Y la causa principal está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la Corte dijo el año pasado que por una cuestión casi formal no iba a resolver sobre el fondo de la cuestión. Fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que aceptó el caso y lo está analizando, y hay personajes muy importantes involucrados en esta causa, pero muy importantes, que creían que esto iba a caer en saco roto. Uh-huh. Muchos de ellos acusados por violaciones a los derechos humanos en el continente. Entonces, uh-huh. Otra cosa a la que le tienen miedo estos grupos y demás, y que siempre han dado, que el tema Malvinas no tenga nada que ver con la dictadura. Y sostienen muy pomposamente, y no sabemos muy bien sobre, sustentándolo con qué argumento, que la guerra de Malvinas fue una guerra indicada por el pueblo argentino, sustentada por el pueblo argentino, y para defender el uniforme de San Martín. Pues saben, la verdad que no fue ni una cosa ni la otra. Una guerra hecha por una dictadura militar, con todo lo que eso significa, con tortura de los propios oficiales y suboficiales a nosotros, sus propias fuerzas, sus propios soldados, donde hubo todo tipo de atrocidades. Se investiga uh-huh. hasta el asesinato de un soldado, el soldado Rito Portillo, por una ráfaga de FAL. Y muchos soldados por inanición. Pero no hay inanición provocada por la falta de alimentos, por el direccionamiento de la falta de alimentos. Claro, claro. Como eso se investiga. Como un método de tortura, digamos. Claro, eso se investiga. Comían ellos, había alimentos, llegaban los alimentos, los veíamos, y no te los daban. Uh-huh. Entonces, hay muchas cosas por saber que no quieren que se sepan. Y es la primera vez que interviene un organismo de derechos humanos. Entonces se ven como rodeados, en algún sentido. Uh-huh. Y no interviene cualquier organismo de derechos humanos. Interviene un organismo que no tiene encima, en la figura de Pérez Esquivel y de Nueva Cortiña, ninguna acusación sobre nada. Nada se puede decir sobre estos compañeros. Uh-huh. Gustavo, vos decías que hay muchos militares, digamos, reconocibles o importantes, creo que dijiste, que están involucrados en esta causa que se está tramitando en los tribunales de la CID. ¿Algunos como para que tomemos nota de ellos? Mira, la causa lleva el nombre de Jorge Taranto, que fue jefe de cámaras de C5N durante mucho tiempo, es un tipo que tenía una sociedad con otro militar, hoy fallecido, y que introdujo en la Argentina las cámaras ocultas, vendiéndole toda esa tecnología a medios muy importantes, digamos. Entonces, y es, para decirlo de alguna manera, si alguno puede recordar, quien dirigió durante mucho tiempo en el canal de Radio 10, la radio de Haddad, Malvinas, la verdadera historia, con su verdadero nombre Jorge Baroni. Perdón, con su nombre falso, Jorge Baroni. Pero hay muchos otros nombres que no podemos dar nombre porque estamos pidiendo indagatorias, porque hay muchas más causas acá también, que no se quieren mover. Están radicadas en el juzgado de Río Grande, que en la primera y segunda instancia han dicho ya que son delitos de lesa humanidad. Que son delitos de lesa humanidad. Fueron a la casación y casación les dio la razón, diciéndonos que bueno, que habían prescripto y qué sé yo. Pero ahora una de ellas está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y las otras están pidiendo acá las indagatorias correspondientes, porque hay pruebas de todo tipo. Mirá, el año pasado, antes de irse, en el 2015, Agustín Rossi, cuando era ministro de Defensa, a pedido nuestro desclasificó muchos documentos que estaban clasificados, eran top secret, y se encontraron en las distintas fuerzas. Bueno, se encontraron las... porque de todo esto, ¿no te imaginas? Hay declaraciones, ya son testimonios judiciales, las distintas causas de soldados que fueron torturados. ¿Pero qué faltaba? Faltaba que se encontraran las cartillas que nos hicieron firmar y las declaraciones cuando volvimos a los servicios de inteligencia en Campo de Mayo. Campo de Mayo, cuando volvimos, entre recauchutarnos para que estuviéramos presentables, dando comida y el lavado de cabeza ideológico, digamos, de que no se podía hablar, nos hicieron firmar cartillas. Bueno, muchos compañeros no pusieron, estuvo todo bien, y tiramos hasta que no pudimos más, y Malvina es un capítulo cerrado. No, declararon abiertamente todo lo que había sucedido. Bueno, se encontraron 700 cartillas con todas estas torturas, que vienen a corroborar cada uno de estos casos. Entonces, por eso estamos pidiendo la indagatoria de los involucrados, ¿no? Claro, claro. Te doy un caso muy simple, porque ¿qué es lo que es crimen? ¿Por qué dicen que no fueron delitos de esa manera? Porque dicen que no fueron sistemáticos, no fueron casos aislados. O sea, no desconocen si existieron, ¿no? Claro, claro. Esto es un avance dicen ya. No fue sistemático. Sí. Dicen no fue sistemático. Claro. Entonces, ¿cómo demostramos que fue sistemático? Bueno, por ejemplo, Pablo Basel, ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, uno de los iniciadores de la causa, y los que apoyó fervientemente esta causa, tiene demostrado que, por ejemplo, categoría, o no sé la palabra, de cada uno de los militares, sí, un sargento primero, un teniente, un cabo, de cada una de estas, sí, los grados, hay un tipo que torturó, y de cada una de las fuerzas, mínimo. Es un dato que la guerrilla considera central. Claro. Y Gustavo, después encontraron las órdenes, sí, también para hacerlo. Se encontraron dentro de las cartillas órdenes y órdenes de que si había denuncia a la vuelta sobre esto, se centralizara todo en Nicolaides, y no se hicieran declaraciones, por ejemplo, parciales y demás, que se iba a tratar de guardar todo esto dentro del reglamento militar, tanto de esas cartillas. Gustavo, a ver cómo preguntarte esto, se me hace difícil consultártelo, pero hay como una, obviamente los chicos como vos que fueron arrastrados a una guerra que les resultaba ajena, pasaron la situación tremenda de estar metidos en un conflicto bélico, sin ninguna preparación, con todos estos aditamentos, si se me permite la adjetivación, que vos estás contando, y tantos otros que les hicieron pasar mal, además de estar en una guerra, les hicieron pasar mal el amargo trago, y a la vuelta, además, ese colchón de silencio, digamos, esa amenaza de no contar lo que les estaba pasando y de seguir viviendo bajo una dictadura, aun cuando una dictadura interna, única quizás para los sobrevivientes de Malvinas, aun cuando retornaba la democracia. Pero también uno ve que en los combatientes, en general, digamos, cuando los escucha, en los excombatientes, en los sobrevivientes, hay como un apego por la causa Malvinas y por la cosa militar, que yo siempre entendí como una manera de poder soportar lo sucedido, ¿no? Digamos, vos te mandaron ahí, no, quizás ni siquiera sabías que existían las Malvinas o cantabas la marchita a veces en el colegio, pero un día te encontraste ahí con un arma en la mano diciendo que había que defender a la patria, y cómo se hace para sobrellevar eso, ¿no? Y me parece que, digo yo, y quisiera consultarte esto a vos, que la mayoría de los sobrevivientes lo consiguieron consiguieron sobrellevar la situación, los que pudieron hacerlo, porque muchos no pudieron hacerlo, apegándose a la cosa militar, digamos, ¿no? ¿Es así? Sí, hay un gran sector que sigue, digamos, incluso tiene una especie, digamos, de síndrome de Estocolmo, porque reivindica estos tipos, ¿no? Pero igual hay una cuestión que hay que aclarar, que la guerra de Malvinas es muy contradictoria, y también muy contradictoria de los sentimientos, porque mientras todo eso sucedía, nosotros no queríamos que los ingleses se quedaran con las Malvinas. A ver, hay que ser muy claro. Es muy contradictorio. Claro, claro. Porque la verdad que ahí hicimos una experiencia que iba a ser inolvidable. Y es una cosa muy extraña, porque cualquier compañero, más allá de la ideología que tenga y haya adquirido posteriormente o anteriormente a la guerra de Malvinas, ¿sabe lo que es el colonialismo? ¿Sabe lo que es el imperialismo? O sea, lo vivió en carne propia. Uh-huh. Entonces, por eso te digo que es muy contradictorio. Claro, claro, claro. Porque como denunciamos una cosa, también muchos compañeros te van a decir que estuvieron orgullosos de haber estado en ese momento y en ese lugar. Claro. Y no le escaparon. Distinto que muchos de estos tipos, para llamarlo de alguna manera, que escaparon del campo de batalla, nosotros vimos escapar de 14 entre oficiales y suboficiales, 12 en fila india, así te lo cuento, uh-huh. Y un subteniente estuvo a punto, uno de los que se quedó, estuvo a punto de fusilarlos, siempre lo cuenta. Los soldados nos quedamos a combatir contra los gurkas. Nosotros combatimos, el grupo combatió en un grupo avanzada y no lo fuimos contra, primero los gurkas, después contra el Parak 2. Está hablando de fuerza de élite. Uh-huh. Está hablando de fuerza de élite británica, la tercera potencia mundial apoyada por la OTAN y Estados Unidos. Entonces todo muy contradictorio. Claro. Yo digo a veces que no hay que regalar esta bandera del orgullo por haber combatido. Es la bandera nuestra, porque lo hicimos a pesar de los militares. Esa es la explicación que le encuentro. Uh-huh. Lo hicimos ahí, al haber estado en el campo de batalla, muy a pesar de la voluntad militar de no combatir. Uh-huh. Y de irse, entonces por eso es tan contradictorio. Es muy contradictorio. Claro. Estamos charlando con Gustavo Pirich, él es el presidente de la Asociación de Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos. La última pregunta, Gustavo, agradeciéndote esta larga e intensa charla, es a propósito del próximo 2 de abril, porque bueno, se viene un nuevo aniversario del comienzo de la Guerra de Malvinas y ustedes están preparando una movida. Sí, mira, cuando nosotros volvimos, rápidamente se nos infiltró, rápidamente se nos siguió por todos lados. No voy a olvidar nunca un enviado de Trócoli, ministro de Interior de Alfonsín, muy preocupado, nos vino a ver a una reunión diciéndonos, ustedes tienen, porque habíamos hecho un par de marchas ya y empezábamos a coordinar con los con las juventudes políticas, con todo el Reverdecer Democrático, y le empezamos a dar mucho contenido mutuamente a esas marchas, mucho programa, mucho peligro, decíamos nosotros, del que no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Pero vino un enviado de Trócoli y nos dijo, ustedes tienen manejo, saben manejar las armas, empiezan a tener un discurso ideológico creíble y los están y los está siguiendo mucha gente, ¿van a tomar las armas de nuevo? Mirá la preocupación de la democracia incipiente. Claro, ¿no? sí. Bueno, hoy te conté, lograron inmovilizarnos, lograron meternos debajo de la alfombra. Hoy estamos saliendo y este 2 de abril vamos a hacer un acto en Plaza de Mayo. Estamos tratando de coordinar junto a todas las fuerzas políticas para tratar de decir que Malvinas no es solamente una, no fue solamente una guerra, es una causa que nos une, es una causa de unidad nacional, que nos tiene que unir para las grandes causas que se vienen y que tenemos que estar todos juntos para luchar contra la entrega de la soberanía argentina de Malvinas, pero no solamente sobre eso, sino también estamos diciendo que las Malvinas son argentinas, pero la Argentina también. Uh-huh. Y este 2 de abril vamos a intentar darle un mensaje muy claro al gobierno. Empezamos a hacerlo coordinando el próximo 3 de febrero, el 3 de febrero pasado, que se cumplía el 184 el aniversario de la usurpación de las islas, junto a muchas agrupaciones políticas estuvimos ahí. Fue el primer paso, vamos a preparar este 2 de abril y vamos a seguir, porque si hay alguien que está de pie para frenar el desplazamiento de nuestro país, somos los que ya le pusimos el pecho. No vamos a tener ningún miedo en volver a ponerlo. Gustavo, te mandamos un abrazo. ¿Dónde puede escucharte la gente que quiera escucharte a través de la radio, en tu faceta comunicador popular? No estoy, estoy muy abocado a esto, no estoy... Ah, quedó tu hijo ahí. Está Federico, está Fede. Ahora pasaron los jueves de 18 a 19, en la 1010, la 1010, uh-huh. Onda Latina, jueves de 18 a 19 el reloj. Te dejamos un abrazo grande. Un gran abrazo. Gracias. Para ustedes y para toda la audiencia. Perdón. Gracias. Hemos sostenido una larga charla con Gustavo Pirich, él es el presidente de la Asociación de Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos. Bueno, creo que lo dijo él casi todo. Hay un montón de otras cosas que uno podría decir sobre aquel conflicto y uno escucha los testimonios de los excombatientes como Gustavo y no puede ni imaginarse, digamos, esa situación hoy, ¿no? Tremendo. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, entre las contradicciones que uno puede notar y que a las que hacía referencia Gustavo Pérez, también está sobre la aparición de una nueva ola de rock nacional a partir de la prohibición de la música en inglés en las radios. Aún así, pocas bandas se animaron a ponerle letra a lo que había pasado allí. Muy pocas. Los Violadores fue una de ellas. Por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este. Y seguimos en Enredando las Mañanas. Este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Te queremos recordar varias cosas antes de meternos en una nueva entrevista que vamos a escuchar. La primera es que a las 12 vamos a estar, si querés quedarte y mantener una continuidad contrainformativa, una continuidad de comunicación alternativa, si te querés quedar por lo menos a través de la retaguardia, vamos a estar transmitiendo la conferencia de prensa de los trabajadores de AGR Clarín, que tienen una noticia bomba para dar, digamos, y lo van a hacer en esta conferencia de prensa. Nosotros vamos a estar allí, Luis Angio va a estar en el lugar para alcanzarles el sonido de lo que allí suceda. La otra tiene que ver con mañana, con el 24 de marzo, que va a haber, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, sé que en otros puntos del país también va a haber movidas van a participar compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos, radios abiertas en La Rioja, por caso, por ejemplo, pero aquí en Buenos Aires, donde estamos haciendo el Enredando hoy, vamos a estar haciendo una radio abierta como parte de una jornada cultural en la previa a la marcha del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Esto va a suceder en la Plaza de los Dos Congresos desde las 13 y hasta las 15. A las 13 está hecha la convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. A las 15 arranca la marcha. En ese segmento vamos a estar con los compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos, de los diferentes colectivos, sosteniendo una radio abierta para reflexionar a propósito de lo que implica un nuevo aniversario del golpe de Estado que instaló, digamos, un terrorismo de Estado que ya existía en los años previos, ¿no? Pero a la mañana, el Enredando a las Mañanas de viernes y de feriado se va a hacer desde FM La Caterva, y como ya hemos hecho otros años, va a ser, por supuesto, un programa especial que va a girar alrededor de esto, con la gente de La Caterva y seguramente con audios que iremos aportando desde los demás colectivos. Así que los invitamos a escuchar especialmente el Enredando de mañana, porque lo sabemos, una herramienta interesante para reflexionar en la mañana del 24 de marzo. Además, es un nuevo aniversario del comienzo de este proyecto colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que arrancamos, por supuesto que no casualmente, un 24 de marzo con la primera entrevista que hicimos, que fue a Enrique Cachito Fuchman. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es un segmento del programa Desde Afuera, de familiares y amigos de Luciano Arrúa, que ayer retomó un nuevo ciclo. Así que bueno, vas a escuchar, si sos oyente del Enredando, alguna voz reconocible, porque Matías Bregante, por ejemplo, uno de quienes sostuvieron la entrevista junto a Rodrigo Ferreiro y a Daniel Magno del grupo de familiares y amigos de Luciano Arrúa, estuvo justamente aquí el jueves participando del Enredando. Bueno, ellos lo que hicieron fue retomar la cuestión de los asesinatos de presos mediante el incendio de la comisaría allí en Pergamino. Esta noticia que ya aparece poco y nada en los medios tradicionales, y entonces ahí reaparece nuestro rol informativo para poder, digamos, actualizar la noticia, no perderla, y que los familiares de las víctimas tengan la posibilidad de contar lo suyo y ver cómo está la cosa. Así que nos metemos en ese segmento de Desde Afuera. Volvemos con Desde Afuera por Radio Zona Libre, el programa de familiares y amigos de Luciano Arrúa. Les volvemos a recordar que nos están escuchando por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com.ar, también por La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, y si quieren pueden bajarse del Play Store de Google la aplicación de La Retaguardia y pueden escuchar desde sus teléfonos el programa todos los miércoles en este 2017 en el nuevo horario de 18 a 20 horas. Y bueno, estamos con uno de los temas que íbamos a tratar en el día, que tiene que ver con lo que se conoce como la masacre de Pergamino, donde siete jóvenes que estaban detenidos en la comisaría de Pergamino murieron en lo que, bueno, para algunos medios es un confuso episodio, en donde supuestamente después de una gresca se produjo un incendio. Para nosotros hay graves sospechas de la participación y la responsabilidad de los policías de esa comisaría, pero para hablar de esto y para contarnos su parecer y su verdad, estamos en contacto con Dayana Perrota, hermana de Federico Perrota, uno de los chicos que falleció el 2 de marzo en esa comisaría. Dayana, buenas tardes. Matías, Daniel y Rodrigo, te saludamos aquí desde el estudio. Hola, buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Bien, bien, Dayana. Bueno, un poco también, bueno, el fin de semana pasado contábamos al principio del programa, el día sábado pudimos estar con algunos de los familiares en una actividad ahí en Rosario, donde se presentaba la Cátedra de Derechos Humanos Luciano Arrúa, y estuvimos hablando con ellos. Un poco la idea de esta comunicación era principalmente, bueno, que puedan contar sobre la convocatoria de mañana, que entendemos va a haber una nueva marcha del silencio allí en Pergamino, y bueno, si pueden de alguna manera contar un poco, resumir un poco, bueno, cómo viene la mano en lo que tiene que ver con lo judicial, y también con algunas cuestiones que me imagino que deben ser bastante complicadas a nivel local, ¿no?, del día a día ahí en el pueblo. Sí, este jueves se va a estar realizando la tercera marcha del silencio, como la hemos nombrado, en memoria de los chicos. Se va a realizar desde la Plaza Merced y comienza a las 19 horas. Es una convocatoria que hacemos a todos los familiares y amigos de los chicos para pedir justicia, para que se esclarezca este hecho de totalmente abandono de persona que realizaron hacia los chicos. Sí. Porque, a ver, si bien puede que haya o no haya existido esa pelea, como ellos dicen, yo creo que no se merecían que no le hayan abierto las rejas para que por lo menos puedan salir y salvarse, ¿no? Claro. Así que esto es básicamente lo que estamos realizando mañana, es la marcha del silencio. Dayana, con respecto a lo que tiene que ver con la causa que está investigando lo que allí sucedió, ustedes están como colectivo de familiares encarando lo que tiene que ver la parte judicial, o bueno, están cada uno con sus abogados, ¿cómo lo están manejando eso? No, hay un grupo de familias que están siendo representados por la Comisión de la Memoria, sí, de La Plata, y hay otras familias que tenemos abogados particulares, pero están todos como en conjunto, porque estamos todos en la misma pelea, digamos. Claro, claro. Que es tratar de llegar a que no, nos aclaren qué fue lo que sucedió ese día. Sí, que claramente lo que decías antes, bueno, también es una herramienta que tiene el poder político, el judicial, el policial, ¿no? En esa orden de prioridades, son herramientas que tienen para distraer o correr la atención, que es lo que decías, ¿no? La verdad que haya habido o no una pelea de internos, eso no justifica ni deja de aclarar lo que pasó, que claramente hay una responsabilidad del Estado y de las personas que estaban a cargo de la salud y la integridad de todos los que estaban ahí detenidos, ¿no? Los oficiales y responsables de esa comisaría, ¿no? Sí, porque digamos se hicieron varias pericias y en las últimas son las que se demuestra que los gritos desgarradores de los chicos se escuchan a una cuadra de la comisaría. Claro. O sea, se sigue marcando más de lo que nosotros decimos. Los dejaron morir. No quisieron abrirle a los chicos. Tampoco se tomó la prueba fundamental, que esa prueba ya se perdió, si vamos al caso, que es la prueba toxicológica a todos los efectivos que estaban ese día. Claro. Nunca se tomó, esa prueba ya se perdió, y ¿quién nos asegura a nosotros que ellos estaban aptos para cuidar a los chicos en ese momento? Además del Estado en la forma policial, ¿algún otro funcionario estatal, alguien de la Intendencia, algún funcionario público se les acercó para hablar con ustedes, para dar alguna explicación, o brillaron por su ausencia? No, en mi caso, casi una semana después, el señor Intendente se puso a mi disposición, a disposición de todas las familias, para lo que necesitemos, para lo que deseemos, él va a estar ayudándonos. Mi pregunta es por qué no estuvo cuando los chicos necesitaban, ¿no? Porque había visitas en las que íbamos, que había una heladera donde le guardaban botellas para que los chicos tengan agua fresca. En la última visita, antes de que suceda esto, abrieron la heladera y había cervezas, que son las que después le pasaban a los chicos. Mm. Eso nunca se hizo un control. Entonces, después de que literalmente matan a los chicos, porque no es que fallecieron por accidente, los mataron, vienen a ponerse a nuestra disposición. O sea, ¿para qué los queremos ahora? Cuando ustedes le plantean esto al intendente, ¿no? Que más allá de las irregularidades claras que hay y de la violación continua de derechos humanos que se da intramuros dentro de las cárceles, cuando ustedes le plantean esto se hizo para encubrir asesinato, ¿qué les dice él? ¿Cómo? Cuando ustedes le plantean esto que pasó con nuestros pibes fue para encubrir una muerte, un asesinato, no es que murieron por el incendio, ¿él qué les plantea? No, que él, cuando yo le planteo esto, él lo único que me dice es que lo deje tener fe en la justicia, que él depende de lo que dice la justicia, o sea, que él quiere creer que se va a hacer justicia y que todo va a salir a la luz. Pero bueno, ahora me da risa realmente las contestaciones que me daba porque, o sea, también se le planteó en un momento, porque no murieron 7 perros, a ver, murieron 7 chicos de Pergamino. Si bien uno era extranjero, hacía mucho tiempo que estaba en Pergamino. Y ya, o sea, ¿qué le devolvió la Argentina? Muerte, nada más que muerte. Cuando se le planteó que no fallecieron 7 perros, que eran 7 chicos los que habían fallecido, que por qué no había declarado aunque sea un día de luto para Pergamino. Qué buena propuesta. Y lo voy a ver. Claro. Esa fue la respuesta de él. Lamentable, lamentable. Diana, Daniel te saluda. Sí, Daniel. Te pregunto, recién hablabas de la justicia. ¿Cuáles fueron las respuestas de los funcionarios judiciales hasta este momento? Y hasta este momento lo único que se hizo fue, bueno, fueron pericias, recolectar testimonios, pero hasta el momento no hay imputados. Mucho no sabemos porque está en secreto de sumario, así que mucho no estamos sabiendo, más que lo que venimos, lo que te decía recién de las pericias y bueno, y que no hay imputados hasta el momento. ¿Hubo alguna justificación sobre por qué se tardó una semana en comenzar a investigar con mayor profesionalidad, por decirlo de algún modo? ¿De parte del Poder Judicial, del Intendente? No, ninguna. Ninguna clase de explicación, a ver, porque, por ejemplo, el allanamiento a la comisaría, o sea, a mi punto de vista, se tendría que haber hecho esa misma noche o ese mismo día después de que retiraron los cuerpos, me parece a mí, ¿no? Es lo que corresponde, sí. Bueno, se realizó recién 4 días después, 5, el lunes a la mañana se realizó el allanamiento. Y cuando ya no había nada, porque ese mismo día después que se llevaron los cuerpos, o sea, el viernes a la mañana, estaban limpiando la comisaría. Yo lo vi porque yo estaba presente. Bueno, eso va a ser algo que van a poder seguramente volcar en la causa y que va a tener valor porque, bueno, la justicia no se va a poder hacer oídos sordos y cegarse ante tamaño de testimonio, ¿no? Que uno conoce estas prácticas, pero bueno, ustedes lamentablemente, y por un lado, después de todo lo que pasó, pudieron estar ahí para ver esto y bueno, lo van a poder denunciar, suponemos. Sí, sí, sí, eso seguro. Y van a poder, si hacen oídos sordos, lo van a hacer por un tiempo, porque nuestro grito de justicia va a estar siempre presente. Así tiene que ser y así va a ser nuestro acompañamiento y vamos a estar desde aquí, desde el espacio Familiares y Amigos, tratando de colaborar con la difusión y con todo lo que vayan operativizando y moviendo para difundir la causa y para seguir exigiendo justicia por los chicos. No sé si te quedó algo más por agregar, Diana, nosotros aquí ya... No, simplemente agradecerles por el apoyo que nos están brindando y bueno, si que nos apoyan desde todos lados, porque así como pasa en Pergamino, puede pasar en otro lado también. Y no realmente no queremos que pase más. Porque si bien ellos habían cometido un error, lo estaban pagando y no se merecían porque ellos en este caso aplicaron la pena de muerte con los chicos. Totalmente. Bueno, Dayana, nada, te mandamos un abrazo muy fuerte aquí desde el colectivo de familiares y amigos, y para lo que necesiten, cuenten con nosotros. Te pido que hagas extensivo el saludo a todo el resto de familiares y, bueno, de amigos que está ahí acompañando la causa. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hablábamos con Dayana Perrota, hermana de Federico Perrota, uno de los chicos que murieron en la masacre de Pergamino, y para operativizar en algo que debemos hacer hincapié desde los diferentes colectivos de familiares, ¿no? La importancia y la necesidad de visibilizar quiénes son estos chicos, ¿no? De poner un nombre a esos rostros, de dejar de permitirles a esa parte de la sociedad nefasta. Yo al principio le hablaba a Dayana de lo que pasa así en el pueblo, porque era cosas que estuvimos hablando el sábado, lo nefasto, ¿no? Tener que vivir en esos pueblos chicos que uno está comprando, y ese vecino, como decimos, facho de closet, que sale del closet para vestirse de milico en las calles y hablar estupideces, habla abiertamente, impunemente, cuando pueda haber algún familiar de estos chicos que murieron ahí hacinados por culpa de la desidia del Estado y de las policías, de las fuerzas de inseguridad, diciendo cualquier barbaridad. Y esos chicos no merecían morir así, como dijo Dayana. Los mataron, los sentenciaron a muerte, y eso tiene que ver con la intendencia, tiene que ver con el poder judicial, tiene que ver con el poder penitenciario, tiene que ver con las fuerzas de inseguridad. Y esos chicos tenían nombre, tenían rostro, y eran Franco Pizarro, Federico Perrota, Fernando Latorre, Alan Córdoba, Juan José Cabrera, Sergio Filiberto y John Mario Carlos. Esos chicos son los 7 jóvenes que murieron en la comisaría de Pergamino, hacinados por la desidia de los funcionarios policiales y por la desidia del Estado. Exactamente, Mati, está muy bien recordar los nombres de los chicos. Hay un video en YouTube circulando donde se ve la horrorosa forma en la cual las familias de esos pibes se enteran la muerte de cada uno de ellos. Es terrible, ¿sí? Terrible. Y dos cuestiones más. Cada vez que escuchamos lo que sucede intramuros, tenemos que tener en cuenta las palabras de Oscar Castelnovo, ¿sí? Un militante por los derechos humanos de los ciudadanos y de las ciudadanas que están en cárceles, que siempre dice, y con razón, que las cárceles son el lugar de mayor violación de los derechos humanos, ¿sí? Y están llenas y plagadas de pobres, son un depósito de pobres. Y otra cuestión a tener en cuenta, así como tenemos que acordarnos de los nombres de los pibes, también hay que acordarse del nombre del intendente de la ciudad de Pergamino, Javier Arturo Martínez, quien pertenece a PRO y quien, además de esta barbaridad, también está siendo investigado por la represión que hubo a los ciudadanos de Pergamino que se estaban quejando luego de las inundaciones de hace muy poco en esa ciudad de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, gobernadora María Eugenia Vidal, también, ¿no? Ministro de Seguridad, De Inseguridad, más de inseguridad, que nunca, ¿no? De Inseguridad, el flamante totalmente. Ministro de Inseguridad, Cristian Ritondo. De quien dependen esas... Y vamos a decirle a este señor intendente, que tiene el tupé de hablar de cosas místicas, de magia negra y de fe cuando habla con estos familiares, en vez de concretar hechos, que bueno, que empiece a prender velas a su santo. Y ojalá que lo escuchen, porque si no pronto, capaz que el que termina en problemas va a ser él, y de tipo bastante violento también, ¿no? Porque es una vergüenza que un funcionario público, la envergadura de un intendente, tenga estas respuestas inertes y sin ningún tipo de tacto para con las familias, ¿no? Una cuestión, Mati, peculiar también. Proviene del mundo del fútbol. Fue presidente durante 8 años del club Douglas Haig de Pergamino. Otro personaje del PRO que aparece ahí dando vueltas y viene del fútbol, en este caso del ascenso.

de la Red Nacional de Medios Alternativos. Si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que ha tenido han tenido canciones. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Recién Luis Angio está allí en AGR. En un ratito vamos a estar charlando con él a propósito de esta conferencia de prensa que se va a realizar y en la que los trabajadores de AGR Clarín van a estar dando cuenta de una noticia realmente significativa alrededor de este conflicto que tiene ya meses de toma de una fábrica que el grupo Clarín ha abandonado, con maquinarias importantísimas. Algunas de ellas nos contaban los trabajadores en una visita que pudimos realizar hace un par de semanas. Nos contaban que hay una de las máquinas en particular que es imposible de encontrar en calidad y en velocidad de impresión en ningún otro taller gráfico de la República Argentina. Claro, el grupo Clarín claramente es una fuerza extraordinaria y equipó su taller gráfico con las máquinas de gran calidad. Después, cuando se vio inmerso en un conflicto sindical, decidió hacer lo que hace siempre, ¿no? Escaparle al conflicto echando a los trabajadores. La manera de echar a los trabajadores en este caso era dejando sin uso esa fábrica y trasladando la producción a otros lados. Ese taller de AGR lo que hacía era producir exclusivamente los materiales del grupo Clarín. Por lo tanto, no se quedaron sin su cliente principal, que es justamente el mismo grupo Clarín. Por eso la dificultad de los trabajadores para afrontar desde un comienzo la idea de recuperar la fábrica y de realizar una toma, y que la toma fuera, digamos, como una toma tradicional, digamos, de una fábrica, y ponerla a trabajar rápidamente. No fue lo que pasó claramente, porque en los casos de las fábricas recuperadas, lo que hacen los trabajadores, lo que han hecho es intentar retomar el contacto con los clientes, digamos, que tenía la empresa patronal antes de como fuere el cierre en cada caso, y en este caso el cliente es el propio Clarín, con lo cual podrán imaginarse que los trabajadores no podían pensar en retomar el contacto con el cliente principal porque justamente era la propia patronal en este caso. Por eso queremos escuchar el anuncio que van a realizar los trabajadores de AGR para entender cómo sigue el proceso y en todo caso cómo van a resolver desde una asociación a modo cooperativa, cómo van a resolver la cuestión, ¿no? Esa es la gran duda que queda con todo este panorama que les hemos estado contando de la particularidad de lo que es ese trabajo, ¿no? Y ese taller gráfico. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. ¿Qué noticias te perdiste por haber estado escuchando Enredando las Mañanas? Bueno, te las damos a conocer en este pequeño segmento, por suerte pequeño segmento, que es la el recorrido a través de los medios tradicionales que hacemos rápidamente aquí. Una maniobra que pasa a otra instancia, dice Página 12 en su tapa, el juez Bonadío elevó a juicio oral la causa del dólar futuro, es decir, habrá instancia de juicio oral y público. Una de las imputadas es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, no va a ser la única que va a ir, es una quincena de funcionarios, entre ellos están Alejandro Vanoli, que era el ex titular del Banco Central, y el ex ministro de Economía, Axel Kicillof. La onda es viene por el lado de el expediente por la causa del dólar futuro, es decir, ese gran negocio que hicieron los grandes capitalistas de la Argentina a propósito de la compra, bueno, esas manganetas financieras, ¿no? Que ya varias veces hemos explicado y de las que, por supuesto, ninguno de nosotros, ni ustedes como oyentes, ni nosotros como hacedores del Enredando las Mañanas participamos. Estas son esas maniobras de garcas, para garcas, en las que terminan haciendo que el Estado pierda un montonazo de dinero. Y la cuestión particular de esta causa es que los que van al banquillo de los acusados son los funcionarios, pero los que hicieron los grandes negocios, perdón, son los que van al banquillo de los acusados son los funcionarios del anterior gobierno, pero los que hicieron grandes negocios son los funcionarios del actual gobierno. Esta paradoja de la política en la Argentina. Bueno, nos metemos rápidamente en la última noticia. Esta noticia, si haces el recorrido que nosotros hacíamos recién por los medios tradicionales de comunicación, claramente no te la vas a encontrar, porque está llegando una caravana a San Salvador de Jujuy. Importante que queremos reflejar en este programa, lo vamos a hacer con Santiago Romero, que es integrante del colectivo Chacana Salta. Santiago, bienvenido al Enredando las Mañanas. Esto es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, acá te cuento que estoy acompañando la caravana desde la mañana y estamos ya llegando casi a la plaza de San Salvador de Jujuy. Uh-huh. Contanos y contales a los oyentes que por ahí están escuchando que hay una caravana llegando a San Salvador de Jujuy que no tienen ni idea de lo que está pasando allí. Ya, es una caravana de pueblos originarios autoorganizados que empezaron la semana pasada, el jueves de la semana pasada, a bajar desde el norte, ya casi la frontera con Bolivia, la zona de Castira, Yavi, ahora Pampa. Y se han ido encontrando en el camino con otras comunidades que tienen los mismos reclamos en cuanto al territorio, en cuanto a esta ley de servidumbre que sacó Morales el año pasado y que entienden atenta un poco sobre la determinación de los pueblos en sus territorios. Y ven reclamando también por los proyectos mineros que están contaminando, secando algunas lagunas y que ellos obviamente sufren las consecuencias. Y también por la judicialización de la protesta, por la criminalización de la protesta. Y se han ido poniendo en el camino, en Humahuaca se unieron con otras comunidades, hicieron una ceremonia por el agua, y hoy empezaban el tramo final, hacia San Salvador de Jujuy, donde van a llevar al gobierno de Morales todos esos reclamos. Uh-huh. No tienen previsto de momento, no han tenido ninguna respuesta de alguien que los vaya a recibir, pero vamos a estar en la plaza, vamos a hacer una radio abierta, y obviamente se agradece la difusión que están haciendo, porque es un poco lo que se necesita por ahí en algunos territorios alejados, es difícil de comunicar, así que bueno, en eso estamos. Hay un levantamiento bastante particular de varias naciones originarias que a la vez están saliendo a las calles, de diferentes maneras están mostrando sus conflictos. Allí están los guaraníes en Salta, en la ruta 34, desde hace bastante tiempo, casi dos meses que están sosteniendo un acampe a la vera de la ruta que preocupa mucho al gobierno salteño. Bueno, en Formosa hay movidas, vos estás contando de esta particular de Jujuy. ¿Qué es lo que ha hecho que se estén dando estas situaciones desde tu punto de vista? Yo creo que de alguna forma se han ido uniendo a partir de diferentes problemáticas y uno de los mensajes que repiten durante toda la caravana es: ahora que nos unimos no nos vamos a separar nunca más. Yo creo que eso es parte de todo este movimiento. Y las problemáticas en las distintas provincias, más allá de que en algunos lugares sea por el tema del territorio, por la soja, en otro por la minería, en otro por el fracking, en el sur allá con los mapuches, creo que todos tienen, bueno, viene de la mano del extractivismo y toda la corrupción mediante que hay, ¿no? En todos los niveles. Y ante eso a veces no encuentran amparo alguno, porque si bien a veces existen leyes muy bonitas para proteger el territorio, Argentina es firmante del convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que en el artículo 69 habla de la libre determinación previa informada de los pueblos, pero cuando eso no se aplica y no se cumple es muy difícil, y la verdad que uno no encuentra amparo a veces en la justicia local, y esto es lo que genera que la gente salga hacia las calles, que haya que hacer cortes y que encuentre una forma en la que se escuche y se pueda difundir. Che, ¿qué tienen pensado? Vos nos contabas una radio abierta allí en la plaza, pero después de eso, si continúan sin recibirlos, ¿cuál va a ser la movida? ¿Se quedan ahí? ¿Se vuelven a sus casas? La verdad que no he llegado a hablar con los voceros en cuanto a cuál va a ser la decisión en caso de que no lo reciban. Sé que a la tarde también tiene una conferencia de prensa acá en la Universidad de Jujuy, pero la verdad que no sé cuál sería la resolución en caso de que no lo reciba nadie ahora. Uh-huh. Sé que tienen planeado algunos quedarse y mañana unirse a la marcha del 24 de marzo de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Uh-huh. Uniendo un poco este reclamo también a eso. Claro, claro. Está muy bien. Santiago, vos sos parte del colectivo Chacana, que es un colectivo fotográfico. Sí, somos un colectivo de fotografía de Salta que bueno, si bien cada uno tiene sus profesiones y su día a día, intentamos de a poco ir desarrollando distintas movilizaciones, organizaciones sociales, sus reclamos, los reclamos que queremos son justos. Y bueno, ahí de a poco, todavía reorganizándonos en este año, pero intentamos hacer eso, liberando las fotografías en Creative Commons en alta resolución para que también pueda ser de uso libre en distintos medios alternativos. Así que de eso viene, comenzamos hace 2 años apenas. ¿Cómo lo buscamos en Facebook? Buscan Colectivo Chacana Salta y debería aparecer. Colectivo Chacana Salta y ahí los buscamos en Facebook. Aquí estamos, somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Para lo que necesiten, estamos enlazados, no solo a través de este programa radial que hacemos cada mañana desde una radio distinta, sino desde todo lo que podamos aportar para difundir las causas a partir de las fotografías de ustedes en la página de la red y en las redes sociales. Bueno, muchas gracias y basta con ese laburo que hacen alrededor en la mañana de realizar la información y muchas gracias por el llamado. Abrazo grande, Santiago. Chao, chao. Hemos charlado con Santiago Romero, integrante del colectivo Chacana Salta, un colectivo fotográfico, búsquenlos en Facebook. Hay como una un resurgimiento, digamos, de la fotografía como medio informativo alternativo, ¿no? Hay varios grupos de fotógrafos que se están reuniendo en diferentes colectivos para intentar desde las imágenes, que muchas veces son más elocuentes que mil palabras, sé que es un lugar común, pero también es parte de la realidad, ¿no? A veces una foto ayuda a decir mucho más que cualquier gil de nosotros pudiera poner en palabras, ¿no? Y me parece que hay ahí una movida de medios alternativos que están empezando a charlar desde la fotografía, a mostrar desde la fotografía. Bueno, nos estamos yendo, se terminó este primer Enredando las Mañanas. Vaya, Euge, si nos metimos en la realidad, si la realidad nos metió de prepo después de nuestras vacaciones. Ya estamos. Parece, ¿no? Ya perdimos todo el efecto, casi no, todo no, algo quedará por allí como me decía Daniel Giovannini hace un ratito. Nos encontramos un punto en el mar oscuro. Mañana, hagamos esto, vos cantás por un canal y yo hablo por otro. No, de ninguna manera. Dale, vos sabés hacerlo, sí, vos sabés hacerlo. No. Papelones, te vele a los 46 ya intento, bueno, no hacer. Listo. Me rechazó el pedido de papelón, así que nos vamos. ¿Ves? Confesaste que era un pedido de papelón. Nos encontramos mañana para seguir haciendo el Enredando desde FM La Caterva, programa especial, aniversario del Enredando a las Mañanas, y un 24 de marzo ustedes saben de qué vamos a hablar y desde dónde vamos a hablar. Y a la tarde nos encontramos en Buenos Aires, en la Plaza de los Dos Congresos, entre las 13 y las 15, para formar parte de la radio abierta de la movida cultural del Encuentro Memoria y Verdad y Justicia. Y luego los compañeros y compañeras de otros puntos del país que también van a estar en las calles. Mañana les vamos a decir dónde pueden encontrarlos, pero, por ejemplo, si vos sos de La Rioja, sabés que los encontrás en la 25 de mayo, en la plaza, y así, ¿no? Que cada uno sabe dónde se encuentra en este día en la calle. Chau. Los que quieran se quedan a través de laretaguardia.com.ar. Vamos a estar ahora mismo conectándonos con la conferencia de prensa de los trabajadores de AGR Clarín. Los que no, hasta mañana. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.